Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. En El Punto Crítico, por supuesto, este extraordinario sabadito. Bueno, pues ya estamos transmitiendo para todos ustedes que amablemente nos acompañan una vez más. Y bueno, pues tenemos las empresas de éxito que están presentes una vez más aquí con nosotros. Los invitamos a que nos sigan, arroba El Punto Crítico, en facebook.com/El Punto Crítico. Y bueno, pues hoy en nuestras empresas de gran exitazo, con un gran sabor, ya estamos por acá probando las salsas Equi. Y nos acompaña para, bueno, pues el director general de esta extraordinaria empresa de Habanero Equi. Son distintas salsas, nos está dando una explicación que obviamente vamos a compartir con ustedes esta tarde. Pero antes los saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Juan Carlos Villegas. Muy bien, muchas gracias por la invitación y estamos aquí con mucho gusto compartiéndoles el sabor de las estrellas. El sabor de las estrellas, que es lo que quiere decir Equi. Así es, Equi quiere decir el sabor de las estrellas en lengua maya. Perfecto, tú eres de las salsas, los traes de me dices que traes los insumos de Yucatán. Los insumos se traen de Yucatán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir los insumos? La materia prima principal, que es el habanero. Ajá. ¿Ok? Ok. Cebolla tenemos producción en todo el país y los demás ingredientes también, pero el ingrediente principal lo traemos de Yucatán. ¿Es cierto que el habanero es el único lugar donde hay Yucatán? No, el habanero es un chile que tiene denominación de origen y se produce en Campeche, en Quintana Roo y en Yucatán. Ah, correcto. Entonces en esa zona. Y cuéntanos, ¿hace cuánto que tienes esta extraordinaria y deliciosa empresa? El proyecto inició incubado por el INADEM y una de sus incubadoras, que es Proempleo, donde nos apoyaron para desarrollar dicho proyecto en 2014. En julio del 2014 tomamos el primer taller de desarrollo de incubación y la empresa fue constituida en noviembre del 2014. Durante el 2015 se desarrolló todo el proyecto de recetas, etiquetado, cumplimiento de normatividad y salimos al mercado en febrero del 2016. Extraordinario, pues entonces prácticamente está recién nacidita con ese toque especial. ¿Cómo es que te dedicas tú? ¿Te dedicas a la alimentación? ¿Alguna especialidad que tengas o por qué te dedicas especialmente a las salsas? Mi perfil es de administración y me especialicé siempre en cuestiones desde el turismo, ¿sí? Pasando por la logística de pasajeros y después en la logística de carga, comercio exterior, compras y farmacéutica. Entonces, mi bagaje de experiencia profesional es muy grande respecto de el desarrollo ya de productos para consumidor final, como es el producto que desarrollé dentro ya de mi compañía. ¿Y cómo viste el mercado? Está, hay una gran variedad de salsas que tenemos obviamente en el mercado aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues tu propuesta, ¿qué es lo que hace diferente tu propuesta? El mexicano es consumidor de picante. Delicioso, ¿okay? Primero. Segundo, el cliente busca sabores diferenciados. Últimamente se han desarrollado muchas líneas gourmet y muchos productos para esta rama de los alimentos o complementos alimenticios. Tienes razón, hay muchas salsas en el mercado, pero nuestro producto es de valor agregado por el hecho de darnos acceso a un sabor tan diferenciado como es el del habanero, ¿sí? De una forma exquisita, elegante, suave, sin que golpee el paladar. Ahorita, antes de comenzar esta charla, esta plática, pues tuviste a bien invitarme un poquito de la salsa negra porque, bueno, pues ahorita tienes son cuatro tipos de salsa. Ahorita son cuatro productos. Y entonces, pues automáticamente, cuando me sacaste el habanero, pues uno viene con la idea de, híjole, me voy a ir, pero me voy a prender, como que te arrugas, ¿no? Así es. Digamos que es la palabra, te arrugas. Y dices, pero fíjate, sacaste por aquí unas deliciosas tostaditas, la probamos y delicioso sabor al paladar. ¿Cómo es que llegan a este proceso? ¿No lastima el paladar? Y bueno, yo, este tipo de salsas son gourmet, sin lugar a dudas, ¿no? 100%, 100% gourmet. Mira, la salsa negra de habanero, llegamos primero al color, gracias al proceso de tatemado y de carbonizado de todos los ingredientes. Uh-huh. Y llegamos al color negro, es decir, se tateman, se combinan con las cenizas y la combinación de los ingredientes le da ese sabor tan especial que permite la disminución del picor en un 80%. Perfecto, ya te estás promocionando estos días aquí en la Ciudad de México, obviamente. ¿Ya has estado en algún tianguis, en algún bazar, no sé, en alguna expo? Sí, fíjate que estuvimos exitosamente presentándonos en Abastur, estuvimos en Antad Guadalajara, estuvimos en la Semana Nacional del Emprendedor y vamos a estar también en la Vendimia en Whisky Lucan, noviembre 26 y 27. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las otras salsas? Ya no, la negra es especialmente para... carnes asadas, y quesos, botanas, ensaladas y frutas. Extraordinario. Buenísima combinación. Por cierto, nuestros amigos radioescuchas, ya por aquí Alan sacó algunas fotos. Entonces, bueno, pues ya nos está mostrando, ya ustedes ya pueden ver prácticamente en nuestras redes sociales toda la gran variedad de salsas. Ahora tenemos esta salsa. ¿Qué color le vendríamos a decir o cómo se llama esta salsa? Mira, son tres salsas diferentes que son de habanero verde, ajá, habanero rojo y habanero naranja. Este es que el naranja. Que son realmente encurtidos. Si nos vamos a la parte culinaria gastronómica, son encurtidos que son maridajes al fresco, ¿sí? Y lo especial de nuestros encurtidos son que no tienen semilla ni vena de habanero. Eso hace que accedas a la carne del habanero sin que te golpee la capsaicina de la avena y de la semilla. Exacto. Entonces, eso las hace que ya busquemos un sabor de habanero ácido o un sabor de habanero afrutado o un sabor de habanero con acidez media, dependiendo para qué lo vayamos a combinar o maridar en los alimentos. Correcto, la salsa naranja, esta la tenemos especialmente para... Para carnes blancas, que es cerdo y pollo. Correcto. La salsa verde, que se ve deliciosa... Es la más ácida, uh-huh, y es especial para mariscos y pescados, por el nivel de acidez. Perfecto. Bueno, pues esta prácticamente ya no la estamos imaginando. ¿Cómo te imaginas esta salsa? Con unos camarones. Así le es. Echas al cóctel. Así es. ¿No? Extraordinario. Y finalmente la salsa roja habanero, ¿no? Así es. Nuestro producto más afrutado en cuanto al nivel de acidez es el habanero rojo que tenemos. Esto le permite combinarlo con carnes rojas, maridarlas y complementarlas debido a lo afrutado de su sabor. Entonces tenemos esta extraordinaria, tenemos solamente una presentación, que esta es la que, ¿sí? Ahorita es la de 235 gramos, obviamente con la que te estás dando a conocer, se ve un extraordinario producto de calidad artesanal, hasta eso, digo, por los colores y todo esto, y yo creo que lo importante, que nuestros amigos radioescuchas ya seguramente están, pues, al pie del cañón, ya quieren saber, pues, exactamente dónde la pueden conseguir. ¿Dónde la tienes a la venta o únicamente a través de las redes sociales o cómo? No, el producto ha sido muy bienvenido en el mercado de autoservicio, ¿sí? Todos nuestros productos ya los pueden adquirir primeramente en Palacio de Hierro, en el área gourmet. También los pueden adquirir ya en City Market a partir del 15 de noviembre. Uh-huh. Y en Comercial Mexicana a partir del... 1 de diciembre. Uh-huh. Ahora bien, ahorita en Soriana se encuentran únicamente en tres sucursales, que es San Mateo, en el Estado de México, en Echegaray, en el Estado de México, y en la Plaza Sendero Toluca, en el Estado de México, porque participamos en una feria de desarrollo de proveedores para Soriana y se quedaron nuestros productos también. Oye, qué rico, delicioso, sin lugar a dudas, ya se nos está haciendo agua a la boca de probar con una muy buena comida. Así es. Acompañarlo con una salsa que es indispensable para todos los mexicanos. Definitivamente, nada va a saber igual después de probarlo con... productos X. Nada, absolutamente. No, ni carne, ni pescado, ni marisco, ni botanas, absolutamente nada. Porque vas a tener acceso al sabor de las estrellas. Me parece extraordinario. Oye, pues qué padre, constantemente tú llegas a ir a Yucatán de repente. Sí, ¿no? Claro. El proyecto fue desarrollado con mucha información y haciendo muchas visitas allá en Mérida, Yucatán. Y, por supuesto, para el desarrollo de la proveeduría conforme a los productores que tenemos allá. Y lo principal es que han apoyado el emprendimiento, que finalmente tenemos pasión por el habanero y decidimos emprender esta empresa. Pues te deseamos mucho éxito, precisamente así se llama esta sección, Empresas de Éxito. Y Juan Carlos Villegas, pues ha sido un placer el que nos hayas acompañado esta ocasión, que te hayas tomado el tiempo para venirnos a presentar directamente aquí a los estudios de El Punto Crítico, este delicioso exquisito al paladar, chile habanero o salsa habanera, mejor así es, dicho. Así es. Y bueno, pues obviamente desde el, de, yo digo que en cualquier momento pueden agarrar una tostadita, pueden agarrar un... No necesita hacer una comida muy complicada, puede ser una carne asada, puede ser desde blanquillos hasta lo más complejo en, que gusten cocinar, pueden combinarlo con los productos equi porque les va a dar un acceso gourmet al habanero sin que sea agresivo al paladar. El sabor de las estrellas. Así es. ¿No? Extraordinario, compártenos tus redes sociales. Estamos... para pues estar en contacto directo. Ya mencioné en qué lugares está la venta. En primer lugar, ya lo pueden encontrar en todos los Palacios de Hierro, en el área gourmet. Y próximamente en otros lugares, Comercial Así Mexicana, es. Nos decías. City Market, Comercial Mexicana y en algunos Orianas también. Perfecto. Tus redes sociales, Juan Carlos Villegas. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Equi Habanero Gourmet y también en Twitter como Habanero-Equi. Equi con K, si son tan amables, mis estimados amigos radioescuchas. Pues muchísimas gracias, no sé qué más quieres agregar. Pues Juan básicamente que agradecido por la invitación primeramente y segundo que no le tengan temor al sabor de un buen habanero como es Equi, finalmente. Sí, porque es lo que te decía, uno luego se arruga cuando piensa en el habanero, pero en este caso al contrario. Ya lo probaste, probaste la salsa negra y te pareció... Delicioso, es de lo que me dio tiempo ahorita. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Tenemos algún regalo? Ah, sí, tenemos 8 productos Equi para los radioescuchas. Y bueno, básicamente es para quien nos mande un like en nuestras redes sociales diciendo que escuchó el programa. El punto crítico. El punto crítico. Le vamos a tomar sus datos para hacerle llegar sin costo el producto a su casa. Perfectísimo. Bueno, pues entonces, ¿a dónde le tienen que dar like? ¿A tu página? Le tienen que dar like a la página. ¿En Facebook? En Facebook de Equi Habanero Gourmet. Ajá. Sí. O mandarnos un mensaje a través de Twitter a habaneros-equi. Se van a llevar una salsita. Se van a llevar un frasco de 235 gramos de regalo sin cargo de envío para que puedan degustar el sabor de las estrellas. ¿Estará mal que te... Bueno, no está mal, yo creo que... ¿Qué precio está? El precio promedio del... Exacto. El precio promedio del frasco es de 70 pesos. Correcto. Que es el precio en el que se encuentran las salsas gourmet, que realmente son gourmet, ¿no? Me parece extraordinario. Pues, Juan Carlos Villegas, gracias por los regalos para los amigos radioescuchas y muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias al Punto Crítico y a ti. A tus órdenes, síganos, @elpuntocrítico y estamos a sus órdenes. Vamos a una pausa y continuamos para todos ustedes en esta extraordinaria tarde del sabadito. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.